Buenas tardes, oyentes de Radio Topón se calla, en el 101.8 de la FM Zaragoza, en streaming en radiotopo.org y en podcast. Hoy, en Pantallas en Cuarentena, vamos a tratar un éxito de los 80, Regreso al Futuro. La película, dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Michael J. Fox en el papel de Martin McFly y Christopher Lloyd en el papel del Dr. Emmett Brown. En la película, Martin McFly viaja a 1955, a la época en la que se conocieron sus padres, cambiando la línea temporal, por lo cual tiene que volver para que sus padres se vuelvan a conocer y vuelva todo a la normalidad con la ayuda del Dr. Emmett Brown. Regreso al Futuro fue uno de los grandes éxitos de los 80. Además, es una de las películas más recordadas de esta década. La película recaudó más de 380 millones de dólares. Además, la película convirtió al DeLorean de color gris que usaban como máquina del tiempo en un icono. La película también ganó un Oscar a la mejor edición de sonido. Recomendaros que veáis la película con vuestros hijos para que vean uno de los clásicos de los 80 de la ciencia ficción y disfruten con ella tanto como nosotros en su época. Recordaros que podéis encontrar recomendaciones anteriores de Pantallas en Cuarentena en archive.org.